Sin voz. No hay voces. 87.7 Radio. Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. Un abrazo radiofónico por la memoria. Memoria, verdad y justicia. Voces por la Memoria, espacio de lucha contra la impunidad. En la producción de este programa nos encontramos Independientes, Cooperativa Amalaya, Cooperativa Voces y Expresos Políticos. Ana Núñez, Jimena Vera Zaró, Rita Juárez, Luis Alberto Gómez y Lucila Maraga en producción. En los controles y puesta al aire, Pablo Díaz Mayorga. En la columna Resistiendo desde el Sur, nuestro compañero Matías Arriola. En la columna Diario de los Juicios, nuestro compañero Luis Miguel Ángel Godoy. Y en la conducción, Ismael Fuentes Navarro y Gabriela Schaller. En el programa de hoy, 20 de julio de 2016, siendo unos pocos minutos pasada de las 18 horas, damos comienzo a este programa desde la 87.7 Radio Voces, en el programa Voces por la Memoria. En unos días se cumplen 483 años del asesinato de Atahualpa, el último inca. A pesar de haber pagado su propio rescate de dos habitaciones de plata y una de oro, Pizarro, el conquistador, lo traicionó y lo mató. Los pizarros todavía nos siguen traicionando y siguen matando. Todavía nos siguen esclavizando y todavía siguen depredando nuestros recursos naturales. Hoy con otros nombres más globalizados, pero con casi las mismas prácticas. América sabe de enojarse. Cuando asesinaron a Atahualpa, comenzó la rebelión que duraría cientos de años. Los descendientes del Inca se levantarían contra el imperio. Ese levantamiento llegó hasta nuestras tierras. El cacique Chelemín en Catamarca y nuestro cacique Coronillas fueron los últimos líderes originarios que continuaron con el levantamiento. Hasta aquí llegó el conocido como Taqueongoy, la enfermedad del baile para los españoles, un grito de guerra para los originarios. A Coronilla lo mataron en Famatina. No es casualidad. Su sangre sigue convirtiéndose en esperanza. América sabe de enojarse. A las luchas de San Martín, Bolívar y O'Higgins por las independencias de los pueblos americanos le siguieron las organizaciones políticas, estudiantiles y sindicales que se plantaron en contra de los modelos neoliberales que imponía Estados Unidos desde el norte. Las banderas siguen flameando. Dicen que puede más un traidor que mil valientes. ¿Qué sería del colonialismo sin la ayuda de los colaboradores, de aquellos que se benefician de las políticas del libre mercado, aquellos aplaudidores de asesinos? Los Martínez de Hoz iniciaron juicio a Osvaldo Bayer por el film Ancaligüen, que significa rebelde amanecer. En ese documental se analiza la campaña del desierto de Julio Argentino Roca y se menciona al fundador de la sociedad rural, Martínez de Hoz, padre del ministro genocida. Sin embargo, cuando tuvieron que probar que el documental mentía, los nietos presentaron un recorte de diario. Era nada más y nada menos que el hallazgo sobre la autoría intelectual del genocidio más grande de la historia de nuestro país a cargo de José Martínez de Hoz. El ejemplar del diario La Prensa, del día 19 de diciembre de 1878, señala que el gobierno nacional ha vendido al señor Martínez de Hoz 1000 leguas, lo que equivale a 2 millones de hectáreas, de tierras que van a conquistarse una vez trasladada la línea militar de fronteras, sobre los márgenes del río Negro. Esta es la prueba irrefutable de la verdad histórica. el traidor que puede, hoy gobierna. A lo que se le llamó la campaña del miedo durante el balotaje del noviembre último, ahora aparece la prueba fehaciente de que los videntes existen y de que los que compran espejito de colores votan. La teoría del derrame comienza a sonar más fuerte en los medios cómplices. Comienza la legitimación de un modelo económico que solamente beneficia a los poderosos y, sobre todo, comienza a legitimarse la limosna para el pueblo. El pueblo comienza a acusar los golpes recibidos en estos últimos 6 meses. Las calles se están poblando cada vez más. El enojo comienza a renacer. América y Argentina sabe de enojos. Las banderas siguen flameando y si no, pregunten por Famatina, pregunten por Hachal, pregunten por Andalgalá. Pregunten en las plazas argentinas que comienzan a organizarse en contra de las medidas del hambre. Habrá que aprender de la historia y saber identificar a tiempo al traidor que va a poder y salir a la calle. No fue la nuestra una lucha de bárbaros contra seres civilizados. No lo fue. Sencillamente peleábamos por nuestros derechos. Todos los indios diaguitas, abaucanes, malfines, andalga, yocabil, calchaquíes, luchábamos por la dignidad de nuestra comunidad y contra la crueldad con la que nos trataba el invasor. En definitiva, luchábamos por la libertad. Don Juan Chalimín, el bravo cacique, fue nuestro líder y guía. Su sangre es un símbolo para América y la indianidad. En el valle Calchaquí, como un alga robo más, hay un hombre que se aferra a sus montes y a su tierra, una flor en el desierto que va en nombre de sus muertos a luchar. Para mí no es solo un hombre, es un grito de millones que resuena entre los Andes de coraje, de bravura y libertad. Van unidos a la gloria de morir si es necesario. Dignifico aquí su sangre, dignifico aquí su nombre por amor. Han escrito en nuestros valles lo mejor de nuestra historia y rescato en su memoria nuestra raza libertaria calchaquí. No hay voces radio 87.7 en el aire hay voces. Un abrazo radiofónico por la memoria. Memoria, verdad y justicia. Estás escuchando Voces por la Memoria. Espacio de lucha contra la impunidad. Construyendo la memoria. Un abrazo radiofónico por la memoria. Construyendo memoria. Bienvenidos a una nueva edición. Tenemos algunos inconvenientes técnicos. Una nueva edición de Voces por la Memoria, este programa que nació en la calle acompañando a los compañeros que declaraban en el juicio de lesa humanidad y ahora que continúa aquí en los estudios de Radio Voces. Bienvenida a Gabriela Schaller a la conducción de este programa. Igualmente para usted, compañero Ismael Fuentes Navarro. Vamos a ver si en el programa del día de hoy podemos hacerle honor a lo que comercialmente tal vez evocan en el día de la fecha, que es el Día del Amigo. Sí, es un día muy particular para nosotros, sobre todo los argentinos, porque los yanquis inventaron el viaje a la luna y un argentino inventó el Día del Amigo. Bueno, pero nosotros aprovechemos este día para reconocernos entre los amigos, entre los compañeros, y quiero poner sobre la mesa una definición que aportó la compañera al inicio de la jornada del día de hoy, que es esto de tratar de definir qué es un amigo. Y lo dijo muy claramente: un amigo sos vos con la piel del otro. Tremendo, tremendo. Lo decía Tejada Gómez también: un amigo es la vida dos veces, ¿no? Bueno, así que un saludo para todos los amigos que nos escuchan, a los amigos que no nos escuchan, a los amigos que vemos siempre y a los que nos cruzamos de vez en cuando. A los que somos amigos a pesar de no conocernos porque estamos en las mismas luchas. La que cumple año hoy, Paulina Carreño. Ah, una amiga también. Amiga y compañera de muchos años. Bueno, compañera Gabriela y amiga Gabriela, ahora vamos a ser todos amigos. Vamos a comenzar con nuestra sección que es Construyendo Memoria. Bien, hoy comenzamos construyendo la memoria, recordando el 18 de julio de 1976, cuando eran secuestrados y asesinados los curas Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville en la comunidad de Los Llanos, en Chamical. Al cumplirse los 40 años, se ha hecho un homenaje de su comunidad, tanto de toda La Rioja como de Los Llanos. El acto central se realizó en el paraje Bajo de Luca, donde allí fueron encontrados los cuerpos sin vida de los sacerdotes, ¿no? Bueno, ahí el compañero Miguel Ángel Godoy estuvo presente en el acto, pero antes de pasar a comentar los distintos homenajes que se han hecho por los curas, a mí me gustaría rescatar algunas particularidades o algunas simplezas que nos reflejan la calidad humana o la calidez de las personas. En este caso, quiero recordarles que el fray Carlos de Dios Murias tenía solo 30 años. El sacerdote Gabriel Longueville y Carlos de Dios Murias fueron secuestrados, torturados y asesinados cuando solo tenían 30 años. Eran curas de la iglesia de Chamical. Sus cuerpos fueron abandonados junto a las vías. Esos crímenes fueron con saña, en un claro mensaje a la sociedad riojana, y en especial para el obispo Angelelli, a quien lo matarían 17 días después en un accidente inventado, ¿no? La que más luchó, digamos, a lo largo de estos años para buscar justicia por el asesinato de los curas es la hermana de Carlos de Dios Murias, Cristina, que la hemos podido acompañar y estar con ella en el transcurso de los juicios, y hemos podido conversar sobre algunas características de Carlos, ¿no? Que le gustaba el folclore, que tocaba la guitarra y que cantaba a dúo justamente con ella. Durante 36 años ella buscó justicia, fue una de las querellantes en los juicios por los asesinatos de Carlos y Gabriel. Al fin, el diciembre del 2012, este juicio tuvo una sentencia mediante la cual el ex general Luciano Benjamín Menéndez, el vicecomodoro Luis Fernando Estrella y el ex comisario Domingo Benito Vera fueron condenados a prisión perpetua. También quiero recordarles que Carlos de Dios Murias nació en Córdoba y que fue contemporáneo de Agustín Tosco, o sea que vivió muy de cerca la realidad social y política que vivía el país en ese momento. Estaban los sindicatos metalúrgicos Citrac y Citram, Tosco de Luz y Fuerza, también estaba el cura Rojas, que había sido detenido y torturado por la policía en ese entonces. Ya desde ese entonces, cuando Carlos tenía 12 años nada más, iba a visitar al cura Rojas, porque había hecho causa común con él, y ahí mismo conoció a Angelelli en ese lugar. Desde ese entonces se empezó a sentir influenciado por estos dos curas que marcaron su carrera, que marcaron su vida, ya que se sintió identificado con los pobres y los más necesitados. Bueno, estas son las cosas que uno, charlando con los familiares, se va enterando de los compañeros, y a pesar de haber pasado tantos años, la comunidad los recuerda y los tiene presentes en la lucha diaria, porque esa pastoral que nos enseñó Angelelli, vivir al lado del pueblo y no desde el trono, es el contenido que a nosotros nos sigue marcando, ¿no? Una de las cosas que por las cuales lucharon Carlos y Gabriel fue por las tierras del lugar, que la gente aprendiera y defendiera las tierras que estaban siendo disputadas por un terrateniente, y la gente tomó conciencia de que la tierra le pertenecía a quien la trabajaba. Entonces los curas eligieron tal vez uno de los lugares más inhóspitos para venir a vivir y llevar adelante su pastoral, absolutamente identificado con el Concilio Vaticano II, con una iglesia del lado de los pobres, de los desposeídos, es que vinieron y eligieron justamente acompañar a Angelelli, porque ya lo conocían, en esta pastoral del lado de la gente. Rescataban de él el que iba de rancho en rancho, conociendo la realidad de las personas, de los pueblerinos, la falta de agua, el no tener posibilidades de tener su propia tierra. En el marco de esta lucha, en ese momento, por las tierras, por el agua, por mejores condiciones de trabajo para los cosecheros y demás, es que la derecha los asesinó a los curas, pero después de 40 años el pueblo riojano lo sigue recordando y lo sigue manteniendo cada día en la exigencia de justicia. Estas celebraciones en Chamical, estos actos en Chamical, son muy importantes y participa sobre todo la juventud. Son ellos los que organizan, junto con los grupos juveniles de las distintas parroquias, las distintas comunidades de base que hay en Chamical, organizan lo que son los homenajes a Carlos y Gabriel. Sí, creo que me parece importante lo que este rescate que estás haciendo, porque sabíamos de la existencia de la marcha, de todos los años, los jóvenes de que marchaban, digamos, y lo vivimos plenamente una vez más en esta marcha, donde justamente se nota este trabajo en las comunidades, se nota la misma iglesia trabajando con los sectores locales de ahí de Chamical, las comunidades de base, sectores, docentes fundamentalmente. Al arribar a la parroquia, vimos un cartel que decía la memoria nos convoca y nos compromete. Y en alguna medida ya parecía un elemento, digamos, político, por llamarle así. Ahora, tuvimos la oportunidad justamente en ese lugar de que apareciera este elemento concreto donde un miembro de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación dijo hay miedo en Chamical, dijo hace unos 2 o 3 años, cercano al... traducido el juicio mismo, durante el juicio mismo de Carlos y Gabriel, en 2012-2013, se hizo una representación donde estaban teatralizando la presencia de Carlos y Gabriel en la comunidad, y aparecen dos estudiantes personificados como policías que hacen como la tarea de inteligencia que se hacía y que se demostró que hacía Peseta, entre otros, en el juicio. Y al mismo tiempo, a posteriori, esos mismos policías pasan y los fusilan a Carlos y Gabriel ahí. Evidentemente un elemento, digamos, en esto del miedo, en este el miedo de la recuperación del hecho concreto, digamos, cuánto nos costó a nosotros hablar del asesinato de Angelelli, cuando se sostenía la teoría del accidente. Entonces, que la misma comunidad logre rescatar en esta situación de fusilamiento, me parece que es un hecho nuevo y renovado, y que hace justamente con la verdad histórica que se sostiene y que todo el conjunto del pueblo acunó en La Rioja. Y al mismo tiempo, en el marco de la celebración por parte del sector de la iglesia jerárquica, en este caso en el Bajo de Luca, en el lugar de los asesinatos, estaba la presencia de la gente que marchó, una presencia importante de gente que marchó, y también rescato la composición de la gente que marchó y la presencia de sectores de los familiares franceses de Longueville y de la iglesia francesa, en la presencia de un obispo. Cuando se estaba desarrollando todo un acto emotivo, un acto, digamos, en el momento de las ofrendas, que hacen los distintos sectores, justamente, como decís, comunidad de base de Chamical y otros lugares, una escuela, en la persona de todos esos alumnos, rescatan la frase de Carlitos, de Carlos de Dios Murias, respecto de que no quiero llegar a viejo, antes prefiero morir por defendiendo el Evangelio. O sea, resumiendo todo, digamos, el trabajo del docente, el trabajo de la comunidad y esta nueva perspectiva, donde justamente este proceso de búsqueda de justicia por los asesinatos de Carlos y Gabriel, de búsqueda de justicia por el asesinato de Angelelli, y que todavía nos encuentra demandando juicio y castigo por el asesinato de Wenceslao Pedernera, justo cómo cobraba presencia ahí, justamente traído por una docente y por las comunidades de base y por los jóvenes, fundamentalmente, que son los que sostenían el desarrollo de toda la ceremonia, de toda el acto de homenaje a los compañeros. Qué bueno que lo haya, que la sociedad, el pueblo de Carlos y Gabriel lo hayan podido convertir a esto que vos hablabas del miedo, porque en realidad lo hicieron a propósito del modo que lo hicieron, para justamente generar miedo, porque no podían haberlo hecho más terrorífico al secuestro, las torturas y el asesinato de los curas. Dos personas sensibles, muy identificadas con su pueblo, con su gente, muy presentes en cada una de las familias del pueblo. Entonces, imagínate vos, hace 40 años atrás, en Chamical, un pueblito de La Rioja, en plena llanura, en sequía, en pobreza tremenda, dos curas que tenían la actitud que tenían ellos. Este pueblo no estaba acostumbrado a vivir este grado de violencia, este grado de terror. Entonces lo hicieron justamente para sembrar el terror y para inmovilizar a la gente. Pero en este aniversario número 40 se ha probado una vez más que ni aún así pueden, cuando el amor es más fuerte, cuando los ideales son más fuertes, porque la lucha de la gente sigue, avanza. Eso es imposible detenerlo por más que maten y torturen. No nos olvidemos que esto ocurrió el 18 de julio. Inmediatamente después, el 23 de julio, es cuando lo asesinan en la puerta de su casa a Wenceslao Pedernera. También se le van a rendir homenajes a él en su pueblo. Y todavía está pendiente el juicio por los responsables del asesinato de Wenceslao Pedernera. Las actividades van a ser el 23 de julio en la Capilla del Sagrado Corazón de Jesús de la localidad de Saño Gasta. En este día se va a recordar la memoria de Wenceslao Pedernera, quien fuera salvajemente asesinado y que pertenecía a una cooperativa justamente que trabajaba con las tierras y le daba una salida económica, por decirlo así, pero en realidad era una salida a la alimentación de las familias del lugar. Había desarrollado una cooperativa que podían obtener los medios para que las familias puedan alimentarse. Generalmente en los pueblos riojanos las familias numerosas, ¿no? En medio de la pobreza y la sequía. Así que bueno, hoy más que nunca la lucha continúa y ellos siguen estando en ella. Justamente cuando el presidente Mauricio Macri está permitiendo vender tierras sin límite a los extranjeros, todavía en pueblos como La Rioja, como Chamical, como el Bajo de Luca, sigue luchando por los derechos de los más desposeídos. Exactamente. Y ellos realmente no murieron si seguimos sosteniendo las banderas. Punta de flecha embajada en el bolsillo guardo. Bien, seguimos en nuestra sección Construyendo Memoria y se ha cumplido un nuevo aniversario de uno de los atentados más tremendo que tuvimos en historia contemporánea, como fue el atentado de la AMIA. Sí, fue un ataque terrorista con un coche bomba. Recordemos que nosotros la conocemos como la AMIA, significa la Asociación Mutual Israelita Argentina. Esto ocurrió en Buenos Aires el 18 de julio de 1994. Se trató de uno de los mayores ataques terroristas ocurridos en Argentina, con un saldo de 85 personas muertas y 300 heridas. Algunos de estos 300 heridos murieron después. Es el mayor ataque sufrido por los judíos desde la Segunda Guerra Mundial. La comunidad judío-argentina está integrada por casi 300.000 personas, de las cuales más del 80% vive en Buenos Aires, en la capital, y es la más numerosa de América Latina, la sexta o séptima mayor del mundo. Recordemos que se inició un juicio en el cual había 22 acusados, pero esta causa ha tenido los increíbles vaivenes que a vos te puedan ocurrir, porque cambió de jueces varias veces, cambió de fiscales varias veces, inclusive el último fiscal que tuvo fue el renombrado Alberto Nisman, que estuvo a cargo de la causa como por 5 años, y tenía él un informe para presentar con 300.000 cruces de llamados telefónicos. En esta causa se han nombrado miembros desde el poder político, el poder judicial, hasta el de la farándula. Han pasado por ahí cantidades de nombres, pero lo concreto es que, habiendo transcurrido todos estos años, no hay un solo acusado. Y bueno, justamente eso es lo que reclaman los familiares, que cada año que conmemoran este terrible atentado, reclaman esto, ¿no? Que la justicia argentina no ha podido todavía dar con ningún responsable por el atentado a la AMIA que se ha llevado tantas vidas. Exactamente, un atentado que tiene un trasfondo político impresionante y muy difícil de dilucidar, que viene desde Menem hasta la fecha. Lleva 22 años esta causa. Recordemos que uno de los involucrados en el encubrimiento a los terroristas fue Elfino Palacios. Elfino Palacios. También está la policía bonaerense con Juan José Rivel y Carlos Telleldín. También se habló del Hezbollah. Se habló de miembros de la Interpol. Se habló de Hadi Soleinapur, bueno, todos estos Cacho. Nombres raros que nosotros nos cuesta nombrar. Se habló de Carlos Corach, de Rubén Beraja, del juez Galeano, de Amón Muyén y José Barbaccia, de Hugo Anzorregui, de Alberto Nisman. Bueno, tantas personas que han pasado por este. Estuvo también el juez Rodolfo Canicova Corral, que también cada juez que tomaba la causa le echaba la culpa al anterior por haber obrado mal, entonces se declaraba nulidad de lo actuado y se comenzaba de cero. Entonces, eso es así, muy argentino, déjeme sí, decir. Sí, sí, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Bueno, y también estuvo involucrado Carlos Menem y Elfino Palacios. Claramente se lo involucró en el último periodo, ya que a él se lo acusa de investigar telefónicamente a los familiares de las víctimas de la AMIA, que tenían intervenido sus teléfonos. Que es el caso de las escuchas telefónicas. Las escuchas telefónicas. De la cual también está procesado Macri. Claro, porque Elfino Palacios respondía a los mandos de Mauricio Macri. De hecho, cuando crea la Metropolitana, lo pone Alfino Palacios como jefe de la Metropolitana. Entonces, bueno, desde el presidente para abajo y para arriba y para los costados, están todos involucrados en esta causa. Pero de hecho, los familiares no tienen una respuesta concreta, y es una gran deuda que tiene la Argentina para con los familiares del pueblo judío. Sí, yo creo que justamente hubo cuatro actos y una de las referentes de una de esas agrupaciones que habló justamente, ella siendo sobreviviente, habló de encubrimiento, y todos estos nombres que vos has leído justamente han sido parte de un encubrimiento y desvío de la investigación que en este acto este conjunto se ratificó justamente eso, el encubrimiento que ha habido en todo este proceso, ¿cierto? Y el listado prácticamente de los involucrados para que esa tarea se llevase a cabo. La gran cantidad de dinero que se ha puesto desde el Estado para que se pueda llegar a descubrir, ¿no?, las responsabilidades. Cuando fue la famosa muerte de Alberto Nisman, salió a la luz por los medios de comunicación la gran cantidad de dinero que él había recibido y por la cual hace tantos años que él estaba a cargo de la causa, y lo único que tenía para presentar eran cruces de llamados. Bueno, después se conoció que Nisman tenía causas, cuentas en el extranjero con sumas siderales de dinero. Bueno, todo muy sospechoso, todo muy sombrío, una justicia en Argentina que se sigue haciendo desear y que a medida que pasa el tiempo termina siendo más injusta que justa. Sí, solamente se hace falta una decisión política para esclarecer los hechos. Claramente aquí no la hay, no la hubo, y pasaron cerca de 28 o 29 presidentes y ninguno quiere tomar esa decisión política para esclarecer este hecho. Últimamente se está hablando en concreto del Poder Judicial como un órgano responsable de esto, porque si no fuese por las falencias del Poder Judicial como tal, como un poder que se está haciendo sentir, que está teniendo peso en Argentina, no hubiésemos llegado a este extremo de descreimiento ante la justicia, ante tantas causas presentadas, tantas apelaciones, tantos dilataciones que hay en la justicia. Esto es porque el Poder Judicial está teniendo una postura política y no está teniendo la decisión de resolver estas cuestiones. Tal cual, tal cual. Cantan las ranas, tal vez algo quieren decirme. Todos los bichos se escuchan aunque no se ven. Ellos estaban ahí, vieron lo que sucedió. Yo tengo que conformarme leyéndolo. Poco quedó en la barranca, poco el olvido dejó. Seguimos en Construyendo Memoria. Vamos a tocar un tema sobre lo que fue la noche del apagón. Se conoce la noche del apagón, pero en realidad fueron varias noches, pero quedó establecido como la noche del apagón, lo que ocurrió en el ingenio Ledesma. Bueno, vamos a comenzar con los últimos hechos que han ocurrido en estos días, y es que se cortó la ruta el jueves último, en el marco del inicio de un paro por tiempo indeterminado en rechazo al porcentaje de aumento salarial ofrecido por la empresa a los trabajadores del Ledesma. En medio de este paro es que los obreros fueron reprimidos con gases y postas de gomas, resultando unas 80 personas afectadas. Lo increíble de esta cuestión es que el área laboral de la provincia llamó a conciliación obligatoria. Por supuesto que los empleados, los trabajadores, no aceptaron la exigencia de la cartera laboral de la conciliación obligatoria. Entonces, al ser rechazada la conciliación, es que se manda a reprimir de una manera brutal. Porque si nosotros vemos las imágenes, nos recuerda, nos retrotrae a las épocas más duras de represión en nuestro país, el grado de violencia, sobre todo porque son trabajadores de un ingenio, en Jujuy, donde la están pasando muy mal, sobre todo por los ajustes, los tarifazos, cómo ha quedado devaluado sus haberes, sus sueldos. Entonces, esta gente que tiene que mantener a familias numerosas en las condiciones en las que viven, con la precariedad que viven, ser reprimidos de la manera feroz que han sido reprimidos, la verdad que es un despropósito. Recurrieron a los únicos medios que tienen para recurrir, que es reclamar, han ido, han cortado la ruta para hacerse escuchar, para que la noticia pueda trascender. Y bueno, esto es lo que nos lleva a recordar esto de lo que fueron los apagones de Ledesma, que ocurrieron entre el 20 y el 27 de julio. ¿Por qué digo que nos lleva? Porque estamos hablando del mismo ingenio y de los mismos responsables. El ingenio Ledesma, con Blaquier a la cabeza, es quien en 1976 fueron parte de aquellas noches macabras en donde se cortó el suministro de energía eléctrica de la usina Libertador General San Martín en la provincia de Jujuy, ocasionando intencionalmente por la dictadura gobernante bajo el proceso de reorganización nacional unos apagones que permitían que los militares puedan secuestrar personas que podían ser estudiantes, militantes políticos, sociales, sindicalistas o cualquier persona involucrada con las protestas sociales. El primer corte se produjo el 20 de julio del 76 a la medianoche en Calilegua, un pueblo que se llama Calilegua. Los testimonios de los vecinos que vivieron los hechos relatan que al momento del corte ellos imaginaban que se trataba de un corte más, de un corte común y cualquiera por algún desperfecto. Pero cuando la gente comenzó a escuchar los ruidos, frenadas, arrancones, salidas y venidas de vehículos, personas que abrían puertas a patadas y gritos de la gente, de los pobladores, se percataron que el pueblo de Ledesma estaba viviendo un episodio de represión y secuestro de la dictadura militar. Se calcula que fueron más de 400 personas las desaparecidas durante los apagones en Jujuy. El intendente de Jujuy en ese momento, de ese lugar, que era el médico Luis Aredes, él también fue secuestrado. Y su esposa fue una de las primeras personas que salió a reclamar por su esposo, porque ella vio cuando lo cargaron en la camioneta y se lo llevaron. Entonces, como era incansable, era imparable la señora Olga de Aredes, extrañamente ella muere por una supuesta enfermedad llamada vagasosis. Vagasosis es una enfermedad que la produce un hongo que lo da por la humedad de la caña. Y comenta la gente del lugar que en 100 años la única persona que muere por esta enfermedad es la señora de Aredes, con todas las personas que viven en el lugar. Entonces ya se sospecha de que a ella le hayan dado el fin que le dieron los mismos responsables del secuestro de su esposo, ¿no? Muchos de los vecinos que vivieron este hecho, como también sobrevivientes, testificaron y posteriormente denunciaron que directivos de la empresa agroindustrial Ledesma proveyeron a los militares de personal y vehículos para la captura de las personas. Se afirma que en vehículos de la empresa Ledesma eran trasladados los detenidos, los cuales quedaban detenidos en las comisarías y luego trasladados a Buenos Aires, principalmente a un centro de detención existente en Guerrero. Esta lucha de la señora de Aredes se basó justamente en acusar al ingenio Ledesma, a su dueño Blaquier, y al ingeniero Alberto Lemos, quien en su momento admitió que la empresa había puesto sus móviles a disposición para una acción conjunta llevada a cabo por las Fuerzas Armadas. Y la idea era limpiar el país de indeseables. Esto es algo que lo reconoce Lemos en su declaración. También recordó que la actividad de su esposo fue asesorar a los obreros para que ellos reclamaran por sus mejores condiciones de trabajo. mejores condiciones sanitarias, ¿no? Bueno, Blaquier fue citado a declarar, acusado por delitos de lesa humanidad, pero con todas estas peripecias a las cuales nos tienen acostumbrados los poderosos, los empresarios en nuestro país y en los juicios sobre todo, ha ido dando vueltas y vueltas y ha ido quedando sin condena y sin siquiera poderlo procesar. Exactamente. Es una cuenta que la justicia todavía tiene pendiente también. Bien, si sos diabético tenés azúcar en la sangre y si sos Blaquier tenés sangre en el azúcar. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y enseguidita, mientras comemos acá unas medialunas, unas mini medialunas que trajo Miguel, vamos a estar siguiendo con la continuidad del programa. Aquellas noches de terror en Libertador General San Martín, cuando ya habían secuestrado al médico Luis Aredes, exintendente de ese pueblo, entre el 22 y el 27 de julio... Recordamos, fue el único intendente radical que fue en la lista. ¿Cómo podría yo decir mi amor al pueblo jujeño? En ello mi ser empeño, es mi forma de vivir. Ya la noche se termina, la luz ya no apagarán. Mis compañeros están desde Jujuy. Iluminan Olga Eves y Marina, Jorge Weizaman, Ernesto. La lucha de los honestos de esta provincia argentina no tiene patria el cipayo. Camionetas del ingenio de Blaquier, demoníaco poder del imperio, marionetas. Y aquel obispo Medina en las salas de tortura, complicidad tan oscura, cuánta maldad, cuánta inquina. Luis Aredes, sospechoso por defender los obreros, los indeseables. Esperanza chiquita en el penal concebida, inspiradora de vida, hija de Dora Bonita. Son miles de... por la memoria. Espacio de lucha contra la impunidad. Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía supe que... Faltando 10 minutos para las 19 horas en este día del amigo, continuamos en Voces por la Memoria, espacio de lucha contra la impunidad. Vamos a dar comienzo a la columna del Diario de los Juicios a cargo de nuestro compañero Miguel Ángel Godoy. Cuando los medios nos invisibilizan, creamos los medios. En Voces por la Memoria, Diario del Juicio. Hola, buenas tardes. En este día tan particular, decimos amigos, hermanos, compañeros, y justamente en algunos de estos espacios nos vemos obligados a explicar de que no hablamos del pasado, hablamos de la memoria como acción transformadora. Y justamente la noticia que relataba la compañera estaba ligado a la marcha que van a hacer la madre y familiares detenidos desaparecidos de Jujuy y la mesa coordinadora contra el ajuste a raíz de la represión que hubo el 14, jueves 14, a los obreros de la empresa Ledema en Villa Libertador. Resulta que justamente podemos citar a Inés Peña, la presidenta de esa madre y familiares detenidos desaparecidos de Jujuy, que participa en el colectivo NOA contra la impunidad, que hacía justamente, respondiendo al relato que se hizo recién, marcaba justamente una evidente relación en la represión de hace 40 años y la del jueves 14 de julio, donde la empresa Ledesma, que siempre usó las fuerzas de seguridad del Estado para desarticular cualquier reclamo de los trabajadores, dice, ayer, hace 40 años, unida al terrorismo de Estado. ¿Y qué es el terrorismo de Estado? Justamente, como diría Walsh, la accionar de las Fuerzas Armadas. Las 3A, como dijo en su momento Walsh. Y ahora, dice Inés Peña, hoy la derecha que gobierna la provincia y el país y la policía provincial al servicio de esa represión, como denunciaron los compañeros y como se denunció por todos los medios, justamente como este, que donde nos permite visibilizar esta relación entre la represión de hace 40 años y la del jueves pasado, donde un proceso que también nos permite, cuando decimos empresa Ledesma, y citar esto que se citaba recién, de Blaquier, el presidente Blaquier y Lemos fueron declarados falta de mérito, y es un proceso que está ligado justamente a la participación de los empresarios y civiles en el sangriento golpe del 24 de marzo de 76, que muchas veces nos encontramos, tenemos que decir el por qué, y dan cuenta del por qué y el para qué del golpe, justamente para instaurar un plan económico, el plan de las Fuerzas Armadas, que se le llamó, es el plan propuesto por Martín de Dios, ¿cierto? Justamente para producir toda la adecuación de nuestro país a los intereses del imperialismo, decimos nosotros, o sea, concretamente la política exterior y de las grandes potencias, con Estados Unidos al frente y sus aliados locales y europeos. Ese es en ese sentido, los familiares de desaparecidos de Jujuy destacan justamente esta relación, y no vamos a abundar porque ya se dijo lo principal, ya justamente fueron la noche, ellos les llaman, justamente la convocatoria es por los apagones del terror del Ledema. Esa es la convocatoria de la marcha, que da cuenta de justamente del 20 de julio al 27, una serie de apagones en Calilegua, en Libertador, en otros lugares más, donde dos lugares más donde justamente los testigos en los juicios que se llevó oportunamente en el 2014, porque ahí tenemos que decir que ahí intervino un juez Lona que podríamos tomarnos tiempo en detallar todo el papel que jugó Lona, este juez, favoreciendo esta falta de mérito de Blaquier y de Lemos. Pero justamente vamos a seguir a hacer otra oportunidad, porque vamos a seguir hablando de esta pata judicial que ya hemos detallado, intentamos hacer comprender justamente el papel que está jugando ahora en un nuevo contexto político una vez más. Esa sería la referencia con respecto justamente a la noche de los apagón y este papel de los empresarios, donde hemos hablado aquí la semana pasada de que recién en el 2017 llega a juicio la empresa Ford. Solo a través de la movilización de familiares y justamente de los organismos de derechos humanos, en este caso del cuerpo de los delegados de los 70, así se llaman, se ha podido reconstruir el accionar represivo sobre los trabajadores Mercedes-Benz, de Astarza, de Propulsora Siderúrgica, de Asindar, de Villa Constitución. A partir de eso, sola, como dijo un smuggler en Jujuy, justamente en el marco del juicio a Blaquier, solo la movilización popular puede asegurar en alguna medida que logremos justicia, y donde quede reflejado el papel de los empresarios en esta dictadura cívico-militar y clerical, como agregan compañeros y nosotros tratamos de explicar en estos espacios, justamente que lo que en cierta medida es el contenido principal de ese golpe, que se lo quiere hacer aparecer, digamos, con argumentos de distintos tipos respecto, digamos, de sus objetivos finales. Esto, y he citado acá en estos espacios, de que Pauletti escribe de que la historia del pueblo argentino se denomina o se mide a veces como la historia de la masacre sobre el pueblo argentino. Bueno, no queremos, nosotros, digamos, nos negamos a ser transmisores del horror, rescatamos la lucha de los compañeros y la lucha del pueblo y de los trabajadores, pero tenemos que hablar justamente también de la masacre de Trelew. ¿Por qué hacemos referencia a la masacre de Trelew, que fue el 22 de agosto de 72? Porque acaba de morir en prisión domiciliaria, sin haber sido confirmada su sentencia todavía, Emilio de Leal, uno de los tres condenados oportunamente bajo la figura de crimen de lesa humanidad, ¿cierto? Emilio de Leal. Pero creo que corresponde señalar que en ese juicio no se pudo juzgar a uno de los autores directos de la masacre, que es Roberto Guillermo Bravo, porque desde el año 1973 está viviendo en Estados Unidos y nunca los organismos de derechos humanos y los sobrevivientes han podido lograr la extradición de este represor y este genocida. Eso sería, en alguna medida, lo que podríamos detallar inicialmente, porque hay varias noticias, y una noticia que la vamos a dar ya porque tiene que ver justamente con la lucha de los compañeros y con la lucha de los compañeros del NOA, y una de las referentes del compañero del NOA contra la impunidad, es que hoy 20 la compañera Marta Rondoletto informó que en Pozo de Vargas fueron identificados su madre, su hermano, su hermana, y todavía falta que se identifiquen los restos de su padre y su cuñada, que estaba embarazada en aquel momento. Marta Rondoletto fue la única sobreviviente de esa masacre que vivió la familia Rondoletto. María Senador de Rondoletto era su madre. Silvia Margarita Rondoletto, su hermana. Jorge Osvaldo Rondoletto, su hermano. Su padre, Pedro Rondoletto, y su cuñada, Azucena Bermejo, que estaba embarazada al momento de su detención el 2 de noviembre del 76, aún figura, no se ha podido todavía establecer el destino de sus restos. Esta situación, reiteramos que hace poco hemos informado sobre lo sucedido en ese tenebroso pozo de Vargas, también se sigue dando se sigue manifestando el trabajo del equipo antropológico forense, el CAMIT, que es un cuerpo, una comisión antropológica de Tucumán, por la memoria y la identidad, y digamos, en ese sentido. Y podríamos recordar también que este equipo antropológico fue fundado en democracia con la intervención a posteriori inmediato de la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos, la ley 23.511, y en el año 84 mismo se forma el equipo argentino de antropología forense, así se llama, es no gubernamental y ha sido y lo coloca a la Argentina como pionera en esta cuestión. Además, trasladó este ejemplo a Guatemala, a Chile y a Perú, se han constituido sus propios equipos antropológicos, y en Europa posteriormente. Cuando hablamos de Ayotzinapa en el 43, ahí recordamos el accionar, y justamente ese accionar de este equipo mereció el viaje de los familiares para como reconocimiento al trabajo de estos compañeros. Pero estamos hablando de los restos de compañeros de la familia Rondoletto. Marta Rondoletto, una referente en Tucumán del colectivo del NOA, es la única sobreviviente, ¿cierto? Que logró asilarse en Canadá en su momento y sobrevivir. Y lo dice con sus propias palabras, ella cuando nos comunicaba, decía que la aparición de los restos son justamente la verdad histórica. La verdad son parte de la verdad histórica, dice, no estaban y no se fueron a ningún lado, no, o sea, justamente toda la mentira orquestada por los medios de prensa cómplices en aquel momento, de que estaban en Europa, de que estaban, todo la mentira de los medios de prensa, digamos, y al servicio del poder de los genocidas, justamente ella le contesta ahora como sobreviviente y como hermana y como hija, y, ¿no? le dice, esta es la verdad histórica. Esto da cuenta, digamos, justamente del genocidio en Tucumán, donde hemos dicho justamente, y acá recién comencé hablando del ingenio Ledesma de Jujuy, pero en Tucumán, donde de 17 centros clandestinos de detención, 11 tenían que ver con la existencia de ingenios. Bueno, esta situación en alguna medida nos tiene que permitir en un próximo programa desarrollar una vez más desarrolladamente el papel de los empresarios y civiles, que aún hoy nos cuesta lograr, recién hablamos de Blaquier, que fue declarado, nos cuesta lograr su juicio y castigo, como el de Papel Prensa, como Mazot en Bahía Blanca, como recién decíamos la Ford y la Mercedes-Benz, de la cual podemos decir que la FOR se juzga en marzo de 2017. Esto, en cierta medida, sería voy a ir a una pausa musical porque creo que hay más noticias, digamos, que nos tienen que ver justamente con nuevas situaciones que se dan a nivel de juicio. Algo que decimos, los juicios es un esfuerzo de todos, tenemos que lograrlo entre todos, y en La Rioja o en el país, hacer que la condena social que expresó el pueblo argentino se transforme en juicios por crímenes de humanidad. Así que le pido una pausa al compañero y seguimos en un momento nomás con las noticias del diario. Escucha, yo vengo a cantar por aquellos que cayeron. No digo nombre ni seña, solo digo compañeros, y canto a los otros, a los que están vivos y ponen la mira sobre el enemigo. Ya no hay más secreto, mi canto es del viento, yo elijo que sea todo movimiento. No digo nombre ni seña, solo digo compañeros. Nada nos queda y hay solo una cosa que perder, perder la paciencia y solo encontrarla en la puntería, camarada. Papel contra balas no puede servir, canción desarmada o enfrenta un fusil. Mira la patria que nace entre todos repartida, la sangre libre se acerca, ya nos trae la nueva vida. La sangre de Túpac, la sangre de Amaru, la sangre que grita, libérate hermano. La sangre de Túpac, la sangre de Amaru, la sangre que grita, libérate hermano. La sangre de Túpac, la sangre de Amaru, la sangre que grita, libérate hermano. Cuando los medios nos invisibilizan, creamos los medios. En Voces por la Memoria, Diario del Juicio. De julio de 2016, la Fiscalía en La Plata pidió juicio oral a dos exmilitares por los crímenes de la Brigada San Justo. Dos miembros del Servicio de Inteligencia del Ejército, pertenecientes al destacamento 101, están acusados de privación legítima de libertad, secuestros, torturas agravadas, sustracción y ocultamiento de dos niñas. Estos represores, Carlos Hidalgo Garzón y Ricardo von Kayap, pertenecía a la Brigada de San Justo del sur de la provincia de Buenos Aires. El fiscal general Marcelo Molina y el fiscal de oficio Nogueira pidieron justamente que se le lleve a juicio como marco de la instrucción que se está desarrollando, y pidiendo justamente que esta instrucción comenzó en el año 2000 cuando estaba Esteban Rille como procurador general, y se pidió que esta causa se sume a la que ya está radicada en el Tribunal de La Plata, esperando fecha de debate. O sea que es un juicio que va a comenzar en la, y esto, acá vemos algo que tiene que ver justamente con un pedido que venimos sosteniendo, es que la acumulación y unificación de causas permite superar el grado de fragmentación y poder entender un poco, justamente cuando hablamos de plan sistemático de represión y ataque generalizado, como son las perspectivas, digamos, justamente de establecer que el genocidio, ¿cierto?, fue justamente un ataque sistemático y generalizado sobre el pueblo argentino, ¿cierto?, para establecer un plan, el plan económico y social de las Fuerzas Armadas. También podemos dar cuenta de que la Sala Segunda de la Cámara de Casación Penal confirmó el jueves 14 de julio las condenas al ex jefe de la policía de la provincia de Salta, Miguel Gentil, y al ex comisario y jefe de seguridad, Joaquín Gil, condenados en el 2011 como responsables del homicidio del gobernador Miguel Ragone, y de un testigo, justamente, mataron a un testigo del hecho, lo mató Santiago Arredes, y por tentativa de homicidio a otro testigo que estaba justo del asesinato de Ragone, Margarita Martínez de Leal, el día 11 de marzo de 1976. Confirmó también la pena de 2 años de prisión por encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Ahí evidentemente esta Cámara, siempre venimos observando los votos en disidencia, votos en mayoría y minoría, pero lo importante también que en esta resolución anuló 2 absoluciones de un vocero de la Astrea. Cuando digo de la Astrea, un vocero de la Alianza Anticomunista Argentina, Héctor Saneto, de la derecha en ese momento actuante en Salta, ¿cierto?, de un policía, Andrés Zoraire, que son justamente, digamos, como partícipes en el asesinato de Miguel Ragone, un gobernador peronista enmarcado en la tendencia peronista revolucionaria en aquel momento, que justamente que ahora la Cámara toma una decisión al respecto de. También el 11 de julio detuvieron y tomaron declaración negatoria a 21 ex jefes militares y policías y a un ex ministro, con actuación en la comisaría octava de La Plata. Este exministro que nombramos es el Jaime Smart. Jaime Smart es abogado y fue uno de los que actuó en la en el camarón, aquella famosa cámara que en aquel momento, justamente en pleno proceso de la de descomposición del gobierno peronista y con la aparición de las treas producto del accionar de la derecha del peronismo y los sectores golpistas, justamente esa cámara avalaba todo el proceso de represión y no investigaba nada de lo que justamente en ese proceso donde murieron más de 1.200 compañeros a raíz de esta cuestión de estos asesinatos de la 3A. Y el día 7 de julio la unidad informó que digamos justamente que va a apelar la resolución de absolución de Reinaldo Viñone, ¿cierto? Y del comisario de un ex, digamos en la causa esta de en la causa de donde intervino digamos el también el del segundo cuerpo donde se produjo los asesinatos de Cambiaso y Pereira Rossi que hemos informado la vez pasada en marzo del 83. Bueno, también podemos, creo que hemos señalado, el Tribunal Oral de Comodoro Rivadavia, en el 2012 había condenado a Sosa, Luis Sosa, Emilio del Real y Carlos Marandino como responsable de la masacre que hemos dicho recién, de la masacre de Trelew. Se la declaró en aquel momento, en el 2012, a un hecho que había sucedido antes, el año 72, se lo declaró como crimen de la humanidad. Bueno, dimos cuenta de la muerte de Emilio Leal, que murió, como decimos, en su casa, con beneficio de la domiciliaria, que se transformó en un privilegio, hemos denunciado a través de nuestra presencia en los juicios. Y recordamos justamente también que en este juicio no está juzgado Roberto Guillermo Bravo, acusado del asesinato, fue el autor de los disparos, dirían, así decían los sobrevivientes de esta masacre, y justamente porque no se consigue, se ha reclamado incesantemente la extradición por parte de Estados Unidos de este genocida que vive del año 73 ahí y que no se ha podido, digamos, todavía lograr. Bueno, creo que este es el resumen más o menos que podemos hacer. Hemos comprometido a compañeros del colectivo ANOA que nos van a, digamos, estar dando información sobre los juicios, justamente en el caso de Jujuy se está desarrollando el juicio Almas Rojas o Causa Tumbaya, que también le hemos comprometido a la compañera Peña que nos haga llegar esta información, lo mismo que a los compañeros de Tucumán sobre el operativo Independencia, recordando que todos estos juicios están ahora en un cuarto intermedio por la feria judicial y convocando, creo que es un compromiso que tenemos todos los compañeros, de convocar a la sentencia por el juicio La Perla que se espera que se realice en la, digamos, después del 15 de agosto. No tiene una fecha todavía establecida, los compañeros están atentos a eso, pero están convocando a todos al acompañamiento, donde nosotros decimos, hemos dado cuenta, hemos informado del paso por este circuito del terror de 16 compañeros riojanos detenidos desaparecidos, así que aprovechamos este espacio para convocar también al acompañamiento al dictado de esa sentencia. Ahí pasaba la columna de nuestro compañero Miguel Godoy sobre las informaciones acerca de los juicios de lesa humanidad en la columna que hemos denominado Diarios de los Juicios. Muy bien, y así las cosas, es que vamos a una pausa musical y enseguida continuamos con Voces por la Memoria, espacio de lucha contra la impunidad. Ajuntaba leña en el monte. La madre sembró ternuras en el corazón del niño. El padre le dio las alas y aliento para el camino. sueños y sin fronteras te imaginabas el mundo. Amor revolucionario, pasión que no se detiene, la mística, la bandera y la lucha regresan siempre. Pájaro de alas negras, con odio, miedo y mentiras, las alas ensangrentadas traicionan la propia vida. Gramilla te está esperando, ceniza que esparce el viento, para cantar en tu patio, paisanos y compañeros. Roberto Mario Santucho, guerrillero santiagueño, ni la muerte ni el olvido podrán vivir en tu sueño. Amor revolucionario, pasión que no se detiene, la mística, la bandera y la lucha regresan siempre. Un abrazo radiofónico por la memoria. Memoria, verdad y justicia. Voces por la memoria. Espacio de lucha contra la impunidad. Continuamos en esta tarde riojana con Voces por la Memoria, espacio de lucha contra la impunidad, abriéndole paso a este bloque que trata sobre las noticias de actualidad, por supuesto, noticias de actualidad, de cosas que ocurren en nuestro país, en nuestra provincia, algunas que recordaremos. Hay medios que tratan noticias del pasado, hay que decirlo, y hay medios que tratan noticias del futuro también. Bueno, nosotros vamos a tratar noticias de que están pasando... Okay, han pasado estos días, mejor dicho. Les voy a hacer una advertencia a los oyentes. No vayan a creer que algunas de las cosas que les vamos a decir, seguramente que ya las escucharon en los noticieros diurnos, son de ciencia ficción, son de nuestra realidad. No, pasan en la Argentina. Es hoy, 20 de julio de 2016, y están ocurriendo, señores. Vamos a ir por la primera, ¿le parece? Pasó esto hace un par de días. A ver. El gobierno del... ¿Me tengo que sostener fuerte? Sí. Bueno. El gobierno del compañero, amigo y líder Mauricio Macri... El que se sacó la foto al lado de Perón, ¿verdad? Exactamente. Bien, bien, bien. Decidió, mejor dicho, la parte de la juventud macrista, decidió hacer la mesa de juventudes políticas partidarias. Ajá. ¿Sí? Convocó a distintos partidos políticos que... A la llama de la juventud. De o sea, partidos. Sería algo así como la Macri. No, sí, la Martínez de Oz podría ser, en todo caso. bueno, convocó a los sectores de la juventud de los partidos políticos a una reunión en Casa Rosada. Pero en esa reunión no fueron algunas organizaciones, pero fue una muy particular. Fue la juventud de la agrupación Bandera Vecinal, del partido. Ajá. Bandera Vecinal. Disculpe que lo interrumpa. ¿La gente del FROP estuvo? No sé si le habrá llegado la invitación. No, dicen que no. No creo que hayan ido tampoco, que hubieran ido. Bueno, Bandera Vecinal es el partido de la agrupación de Biondini. Biondini es un nazi declarado y promotor del neonazismo en la Argentina y en Latinoamérica. ¿Pero está bien de la cabeza este señor? No está bien de la cabeza y tampoco está bien de la cabeza... El que lo invita. Fueron en representación Gastón Gama y Gabriel Kloster, ¿sí? En un comunicado, la agrupación de Biondini aseguró que ellos fueron invitados a Casa Rosada, pero Robledo, que es el secretario de la Juventud, secretario de la Juventud Nacional, digamos, del PRO, dijo que ellos no habían invitado. Bueno, pero entonces, si él no sabe, lo tiene que saber el jefe de gabinete, que es Marcos Peña. Que también estuvo presente en la reunión. Alguien los invitó. Pero acá hay un detalle que se le está pasando tanto a estos dos actores. No sé si alguno tuvo la oportunidad de ir a Casa Rosada. A mí me ha tocado ir en varias oportunidades. Y la seguridad... ¿Con Biondini? Con Biondini y sin Biondini. No, la seguridad para entrar a Casa Rosada... Mira que uno iba como prensa, que tiene cierto... protocolo. Sí, y facilidades para entrar. Digamos, presentar la credencial y el documento en mesa de entrada es como suficiente para entrar a casi todo Casa Rosada. Uno tiene que pasar distintos puestos filtros, de control, sí, para llegar a entrar a una reunión donde encima estaba Marcos Peña, digamos. No era cualquier... El jefe de gabinete. Exactamente. Bueno, Robledo dice, nosotros nos lo invitamos, aparecieron. Más o menos la misma excusa que dieron cuando desfiló Rico. Así que ahora, ese es mi modo operando. Vos imagínate, Ismael, tienen la Plaza de Mayo vallada del modo que la tienen. Tienen francotiradores en las terrazas de la Casa de Gobierno. Es ridículo pensar que entre una agrupación de estas características a sentarse con el jefe de gabinete y que no esté invitado, que no esté dentro de los planes, que no sepan quiénes son. No cualquiera llega a ese lugar. Exactamente. Bueno, le voy a dar un último detalle. En el 14 de julio del 2010, la agrupación que lidera Biondini se fusionó con el partido Modín. ¿Usted sabe de quién es el partido Modín? ¿O quién es el líder? ¿O era el líder del partido Modín? ¿Seineldín? Aldo Rico. Ah, bueno, amiguito. O sea que ninguno de los dos pide permiso. Es una cosa que se están bastante acostumbrados. Así que ahí lo tiene. La juventud neonazi de Argentina con Marcos Peña y la juventud del PRO. Bueno, yo voy a continuar con otra noticia que va más o menos por el mismo margen. Se trata de una licitación a la cual convocó la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, la señora Vidal, por la cual se va a pagar 1.500.000 pesos. Usted me dirá, ¿para qué es esta licitación? A ver si me presento, quiero saber, por ahí me presento yo. Pero... Claro, si los tiene al 1.500.000 pesos se puede presentar, pero tiene que hacer una tarea. La tarea es observar mediante las redes sociales la opinión y el modo en el que se expresan la comunidad educativa, los docentes de la provincia de Buenos Aires. en relación al gobierno de Vidal. Seguramente. Entonces, en vez de estar pensando sobre la infraestructura de las escuelas, los cupos alimenticios de los comedores, los problemas con los nombramientos, el no cobro de los salarios, los atrasos salariales, todo este tipo de cosas que tienen que ver con la educación que están padeciendo los chicos de la provincia de Buenos Aires, la gobernadora dispone de 1.500.000 pesos, que es de los ciudadanos de Buenos Aires, para hacer espionaje lisa y llanamente con los docentes. Ahora yo me hago una pregunta. Suponiendo que descubra que hay algún docente que es agrio, digamos, en sus comentarios respecto del gobierno porque sea opositor, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser la medida? ¿Con qué fin se lo hace? Lo dejo para la reflexión del oyente. Bueno, nosotros cuando hablamos de estas cosas que están ocurriendo en nuestro país, las hablamos porque nosotros nos sentimos identificados con la lucha por los derechos humanos. Y con este tipo de acontecimientos, con este tipo de decisiones que se están tomando a nivel gubernamental, están realmente atentando contra los derechos humanos nuestros y de nuestra gente, de nuestro pueblo. En este caso, de los docentes de la provincia de Buenos Aires, de los alumnos, de los padres. En el caso de todo lo que tocamos en nuestro programa es porque están intentando avasallar nuestros derechos. Y como la comunicación es un derecho, nosotros la ejercemos y comunicamos todo lo que tenga que ver con la defensa de este derecho. Como la libertad es un derecho, nosotros vamos a hablar en esta oportunidad sobre otra cuestión que tiene que ver con el avasallamiento al derecho de la libertad de la compañera Milagro Sala en esta ocasión. Por ejemplo, el secretario de Seguridad de Jujuy se llama Guillermo Siri. Guillermo Siri es quien supervisó y coordinó la detención de Milagro Sala. Guillermo Siri es el mano derecha, el ministro de Seguridad de el gobernador Morales. Qué bien podría estar con Biondini Morales, ¿no? Claro, estaríamos ahí todos juntos en la sí. Rosada. Bueno, resulta que investigando descubrimos que Guillermo Siri es un ex militar acusado de haber integrado un consejo de guerra que juzgaba a detenidos políticos durante la dictadura bajo las órdenes de Luciano Benjamín Menéndez. De ese tipo de gente se rodea el gobernador Morales para detener a los luchadores sociales. O sea que netamente están atentando contra nuestros derechos humanos los mismos que integraron la dictadura militar, los mismos que planificaron el plan sistemático de exterminio en el genocidio acontecido a partir del 75 en adelante en nuestro país. Y lo hacen con la complicidad del poder político de turno. Ocurre también que esta información la repudia el MED, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, porque son ellos quienes han hecho la investigación. Dicen ellos que en aquellos trágicos años, el coronel Siri, junto al comandante Martín, fueron protagonistas de los comandos que ajusticiaban a los presos políticos. Imagínate vos en las condiciones en las que estaban los presos políticos en ese entonces y a qué tipo de enjuiciamiento se están refiriendo, ¿no? De los compañeros secuestrados, torturados y todo lo demás. Y encima hoy se quejan de que se los está enjuiciando a ellos con todos los derechos que existen legalmente. A raíz de esto, la Milagro Sala, que ya lleva 6 meses detenida, ha escrito una carta nuevamente desde la cárcel donde menciona este tipo de complicidades, porque tienen una historia estas complicidades, no han nacido ahora solamente. Milagro Sala desde la cárcel dice: Morales le está devolviendo favores a su amigo Blaquier. Dice: en esta semana se corroboró, y lo digo con tristeza, que no me equivoqué en mi carta anterior cuando planteé que el Frente Unidos y Organizados por la Soberanía Popular era la única oposición a este gobierno nefasto que estamos sufriendo los jujeños. Dice: Juan Manuel Esquivel, legislador de nuestro espacio, es el único diputado provincial que acompaña a los trabajadores. de Ledesma, que están sufriendo la brutal represión por parte de Morales. Como bien denunció en la conferencia de prensa junto a la mesa contra el ajuste, como en el 76, las fuerzas represivas vuelven a estar al servicio de Blaquier. No es casual. Gerardo Morales le está devolviendo favores recibidos durante la campaña electoral. Así es que Milagros Salas se refería desde la cárcel a raíz de que ahora también ha sido detenido su esposo, que era el secretario de prensa de la Túpac Amaru, y ya con él llevan 11 los detenidos políticos. La repercusión ha sido que se ha reunido el Comité en Defensa de la Libertad de Milagros Salas. Ha habido más de 500 personas, le cuento, que no es que esto esté ocurriendo y que el pueblo jujeño hace de cuenta que no pasa nada, ¿no? Se han reunido organizaciones sociales, políticas, culturales, de derechos humanos, comités regionales. Justamente este sábado 17 de julio realizaron un plenario. Y de este plenario han salido una serie de actividades para realizar, todas en el marco de exigir la libertad de Milagros Salas. Entre los que han estado presentes ha estado Horacio Verbisky, bueno, y muchos periodistas y mucha gente del ámbito político, gremial y social, exigiendo la libertad de Milagros Salas. Milagros Salas y que muchos, y los 11 luchadores, integrantes de la Túpac Amaru que están detenidos, todavía no tienen una causa abierta concreta, ¿no? Son elucubraciones periodísticas y sobre todo manejos judiciales. Sí, lo que Milagro denuncia junto con la Túpac desde la cárcel es que miles de cooperativistas están quedando sin trabajo. 800 trabajadores de un ingenio que se llama La Esperanza han quedado en la calle. Mientras que Morales, el gobernador, duplicó sus funcionarios de 350 a 700, con sueldos que van desde los 80.000 pesos a los 100.000 pesos. Mientras que a los empleados estatales les aumentó el 8%. O sea que los datos que estamos manejando muestran a las claras cuál es la corrupción que está llevando adelante el gobernador Morales, y el modo en el que se ampara con las fuerzas de seguridad para reprimir, exactamente de la mano de los mismos que reprimieron en la década del 70 y con los empresarios subvencionando este tipo de mecanismos de represión. Voces por la memoria. Espacio de lucha contra la impunidad. Seguimos en Voces por la Memoria, seguimos en esta sección dedicada a contarles algunas noticias que nos parecen importantes, que pasaron en los últimos días, y nos vamos a referir a un hecho gravísimo que pasó en nuestra provincia, porque detuvieron a un periodista por sacar fotos en un operativo. El periodista es Adrián Molina y fue detenido por la policía de la provincia mientras hacía un registro fotográfico de un operativo policial de alcoholemia. Adrián Molina es periodista de la radio Minuto 24 y contó que el domingo pasado, a las horas del mediodía, en la calle 8 de diciembre, él iba con su vehículo particular y vio el operativo, se bajó, pidió permiso, según dice Molina, para sacar fotos, y mientras estaban subiendo una moto a un móvil policial, él sacó la foto y se le acercó el oficial a cargo. Me pregunto que esto estoy leyendo lo que dice Adrián Molina, ¿no? Me pregunto para qué me dio trabajo, le dije que para Radio 24, al instante dijo que me dijo que quedaba detenido. Lo que pasó es que era un operativo de la comisaría segunda, pero a Adrián Molina se lo llevaron por la avenida Ramírez de Velasco como de un paseo. Según, y ahí lo golpearon en el paseo. Lo golpearon, lo amenazaron, lo esposaron, le dijeron que le sirva, es que esto le sirva de elección. Una situación tremenda que vivió este periodista mientras realizaba su trabajo. Y mientras su familia lo esperaba en el auto, porque supuestamente él se había bajado a sacar una foto. Exactamente, estuvo 2 horas secuestrado por la policía. Estuvo lo llevaron de vuelta a la comisaría segunda, lo tuvieron en un calabozo, en una habitación. Parado, mirando a la pared durante 2 horas. Sí, y esposado. Mientras le decían cosas, lo insultaban, lo golpeaban. Después de 2 horas, recién le sacaron las esposas, le tomaron los datos y lo dejaron ir sin mediar otra cosa, sin decirle por qué lo habían detenido, ni bajo qué causa, ni nada que justificara el accionar de la policía. Directamente lo dejaron ir. Una acción intimidatoria tremenda y una violencia institucional muy preocupante en nuestra provincia. Hemos hablado del 8 de mayo, hemos hablado del Día Nacional contra la Violencia Institucional, que tiene carácter legal, y hemos dado cuenta de la existencia en su momento del ELSI, que planteó, vista la represión en los barrios, planteó la necesidad de derogar, como se plantea el colectivo de Correpi, como plantea el colectivo La Gorra en Córdoba y en todos los ámbitos de lucha, la derogación de los códigos contravencionales de falta, que son la herramienta que le permite a la policía detener arbitraria e impunemente a nuestros jóvenes en los barrios, o en el caso de este periodista, en la oportunidad, digamos, que lo vieron propenso o favorable a su accionar represivo. Esta situación que de violencia institucional sigue en alguna medida sin respuesta, porque justamente por la aplicación, decimos, de un código de falta y por la falta de inacción, por la inacción política de los referentes de derechos humanos o de gobierno a nivel local, que tal cual hemos dado cuenta, hay una ley provincial, la 7062, que sustituye al código de falta. Es una ley que fue discutida en la etapa democrática, por lo tanto, podrá ser corregida, podrá ser mejorada, podrá hacer cosas, pero es una herramienta que en alguna medida busca desplazar a la policía de este poder que le da el código de faltas heredado a la dictadura para detener a un ciudadano. Y como ha sucedido con el chico Lozada recientemente, que participamos en el acompañamiento de los familiares, ya sea, yo digo a veces en los medios, ya no recuerdo cuántas son las víctimas de la represión policial en La Rioja, porque nosotros comenzamos acompañando a Mirta Peña, a la madre Kristen Ruiz, a la madre Roberto Agüero, y resulta que ya ahora hay una serie de situaciones. Esa violencia institucional es justamente, bajo los argumentos de gobernabilidad, bajo los argumentos de seguridad, justamente lo que encubre justamente que la situación de una política que reproduce métodos arbitrarios y cosas y que lo se planteó, lo transforma en un problema de caja. Hay decisiones que dicen como que la caja de la policía la preservan, están discutiendo hasta eso, problema de caja de la policía. Esa situación es la que en alguna medida seguimos reivindicando, que hay que oponerse, y seguimos reivindicando todo el espacio de lucha contra la impunidad, justamente porque hablamos de la impunidad de ayer y de hoy y de siempre, tenemos que atender. Hay que luchar contra el código de contravenciones de falta, que a lo largo y ancho del país permite este accionar impune de la policía, y hay que quitarle a la policía el poder de actuar arbitrariamente, sin la intervención de la justicia ni de las autoridades civiles que debiera ser el contralor necesario. Muy bien. En el próximo programa vamos a comentar cuál es el llamado de atención que ha hecho la ONU al gobierno argentino y que encuadra todas las cuestiones que hemos tratado hoy en esta mesa, entre las cuales está la represión policial. Así que lo vamos a ampliar en el programa que viene. Perfecto. Ya no soy yo. es el eco del eco del eco de un sentimiento. Porque nosotros realmente creemos que hay que desarrollar la economía, que hay que expandir la economía, no ajustar. Yo no he hablado nunca de ajustar, justamente, creo que ustedes han ajustado. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Bajar los costos y los salarios son un costo más. No es lo mismo gastar que invertir. Y abrir la economía es lo último que he dicho, hay que cuidar el empleo, hay que sentarse con cada pyme, con cada pequeño productor, Mauricio, y desarrollar el crecimiento. Para volver a hacernos competitivos, nosotros tenemos que encontrar un encuadramiento ético en el cual cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. Esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. Nosotros tenemos como objetivo económico lograr una Argentina con pobreza cero. Pobreza cero. Pobreza cero. Si usted es presidente, ¿podremos ver un mercado libre de cambios? Bueno, es el ABC. Si estamos convencidos que el mundo está esperando que la Argentina vuelva a relacionarse de una forma amigable. El atraso cambiario, sí o no, la madre de nuestro problema es la inflación. Nosotros tenemos que salir de este proceso inflacionario. Y en ese equilibrio veremos qué es lo que dice el flujo del mercado, en términos de cuál va a ser nuestro dólar de equilibrio. Yo no creo en una devaluación artificial. Porque nosotros realmente creemos que hay que desarrollar la economía, que hay que expandir la economía, no ajustar. Y a no ajustar. Y a no ajustar. Y a no ajustar. Un abrazo radiofónico por la memoria. Memoria, verdad y justicia. Bueno, lo que acaban de escuchar es a nuestro señor presidente que ganó las elecciones con el 51%. Queridos oyentes, queremos pedirles disculpas por el mal rato. Sí. Bueno, que ese audio servía como preludio a una noticia que íbamos a dar o a comentar una noticia. Pero a veces casi que no, ni hace falta decir nada. Macri lo dijo todo. Sí, realmente cuesta creer cuando nos provoca esta indignación, ¿no? Cuesta creer que una persona con estas características, con estas cualidades, sea presidente de una nación como la Argentina, ¿no? De una nación tan grande, con tantos partidos políticos, con tantas organizaciones. ¿Cómo es posible que esté todavía como presidente? Yo creo que el problema no es Macri, sino quienes lo votaron. Pero bueno, lo que queríamos decir, contarles y comentarles, es que hace un par de días, miles de personas se congregaron en los diferentes puntos del país, en las plazas principales del país, para rechazar lo que fue el tarifazo, los aumentos a la luz y sobre todo al gas, que lo decidió el gobierno de Macri. Y se dio en la semana donde el gobierno anunció que al gas le iban a poner un tope de 400%, como haciéndonos un favor, ¿vio? Que claro, nada más que el 400%. Sí, para que no se quejen tanto. Inédito en el mundo, semejante aumento, ¿no? Claro, que ante algunas tarifas del gas habían llegado al 1300%, claro. Decirle a un usuario 400% ya resultaba como algo. Era Navidad, casi. Claro. Pero increíblemente, este reclamo masivo del pueblo argentino contra los tarifazos se ha expresado a lo largo y a lo ancho de todo el país de una manera que se acordó previamente sin banderías políticas, ¿no? Se pretendió hacer un reclamo en el cual no hubiese partidos políticos que estuviesen al frente. Y de hecho eso es lo que se reflejó. En muy pocos lugares se vieron banderas de partidos. Fue algo masivo, inclusive gente que le votó al propio Cambiemos, se estaba expresando y diciendo que se manifestaba arrepentido de haberlo votado, porque nunca se imaginó que iba a hacer lo que está haciendo. De hecho, el compilado que acabamos de escuchar, que preparó acá nuestro operador técnico Pablo Díaz Mayorga y Matías Arriola, y Matías Arriola, excelente compilado de mentiras realizadas por el actual presidente, hace realmente generar indignación en la gente, en el pueblo, en el trabajador, y un rechazo masivo que no tan solo es por los tarifazos, sino que conlleva el rechazo a los despidos, a este neoliberalismo que nosotros conocemos y que las betas son esto que ellos nombran como apertura de los mercados y que le han puesto nombres nuevos a cada una de las cosas que nosotros ya teníamos con otros nombres como para disfrazarlas de algún modo, lleva a la gente a que de manera indignante y en casi algunos en estado de desesperación salga a reclamar por algo que es consciente que le pertenece y que es el derecho a tener los servicios indispensables para poder vivir. Cuando recordamos recién hoy a Carlos y Gabriel, habíamos escrito que Carlos y Gabriel respondieron, digamos, con su compromiso de entrega al mandato este, digamos, que se desprendía de la pastoral social de Agnelli y de la propia palabra de Agnelli, meter los pies en el barrio, en el barro, decía Agnelli. Y esto trae a cuenta, digamos, de justamente que en todas las plazas del país hubo una necesidad de expresarse justamente contra estas políticas de ajuste, como le llaman algunos compañeros en el NOA, como le llaman, pero que justamente se traduce en pérdida de derechos. Se habla de los 400.000 nuevos pobres que habrían aparecido justamente en esta etapa de seis meses de gobierno a favor de los ricos, y habría que, vos decías, sumarle a los tarifazos, pero hay que sumarle también en este momento, hay 100 lugares en Buenos Aires donde barrio de pie está expresando a través de ollas populares. O sea, está una oportunidad que marca justamente la respuesta necesaria y este costo social que está pagando el pueblo argentino, los trabajadores del pueblo argentino están pagando un costo social por esta política de la derecha, pero también marca la necesidad de que nuestros dirigentes se organicen unitaria y fraternalmente, dejando largo todo personalismo, toda cuestión, para dar una respuesta unitaria y amplia al problema de esto. Porque solamente movilizándonos, organizándonos colectivamente, organizándonos, vamos a poder, digamos, justamente derrotar estas políticas que ya, en alguna medida, están provocando estos costos sociales al pueblo argentino. Bien, la organización popular, yo no me atrevería a decir tan libre de banderas políticas, pero fue muy efectiva en estos últimos tiempos porque se han organizado el tema de los amparos en contra de los aumentos, y que en cada provincia, en varias provincias, sobre todo Córdoba, Santa Fe, estos amparos han logrado que la Corte Suprema de Justicia frene el tarifazo de gas, sobre todo, y se tiene que expedir ahora la Corte Suprema para ver si es legal, según ellos, y si es viable el aumento. Esto es fundamental en este momento porque no hay que pagar el gas. Claro, pero ¿qué ocurre? Esto que vos decís se plantea justo cuando estamos en feria judicial. Entonces, es un tiempo que se extiende para la decisión de la Corte Suprema, y encima, ¿qué opinión le merece a la gente de a pie que ve que la Corte Suprema, ante semejante decisión que debería tomar a favor de la gente, ve que el juez de la Corte Suprema, Lorenzetti, se entrevista con el presidente, lo muestran públicamente, e inmediatamente sale una resolución mediante la cual los jueces de la Corte Suprema tienen permiso para viajar en avión sin pagar un centavo? Entonces, la gente está indignada, nosotros estamos indignados por todo esto, porque deja traslucir que todo se arregla, que todo se acomoda, que la justicia en este momento es un festival de denuncias, de amparos, de apelaciones, y muchas veces para la gente de a pie son cosas inalcanzables. Lo concreto es que la gente hoy, con el sueldo que está cobrando, no puede pagar los impuestos a los precios que los está pagando. No pueden mantenerse las familias con los despidos que ha habido y con los aumentos de precio que ha habido. Eso es lo concreto y es lo que la gente ha salido a la calle a manifestar en el reclamo que ha ocurrido el día contra el tarifazo. En la lucha contra las privatizaciones en la década del 90, Mercado Luna escribió, dice: un amparo, si no tiene fuerza movilizadora detrás, es un papel. Y nosotros estamos, la Corte está por despedirse sobre la legalidad o no con, ¿cierto?, de esta cuestión. Y todo lo que marcan los compañeros movilizados, los compañeros que están hoy por hoy montando ollas populares, que no solamente es ilegal, es ilegítimo e injusto esta situación. No es una cuestión de legalidad. Sobre todo no podemos... eso, Miguel, sobre todo injusto, porque si fuese que el país está en bancarrota y injusto, que para todos... Es inmoral e injusto. Y que para todos es el ajuste, por ahí el pueblo podría estar dispuesto a poner el hombro, como dijo Susana Jiménez esta semana. Pero resulta que es para algunos, porque, por ejemplo, para los del campo se les ha disminuido el impuesto a las retenciones. Para las mineras se le han disminuido absolutamente todos los impuestos. Entonces, aquí el problema básico es la concepción que tiene este gobierno sobre la distribución de la riqueza. Y claramente está distribuyendo la riqueza para los que más tienen en detrimento de los que menos tienen. Exactamente. Vamos a ir a una pausa musical y enseguida volvemos con la columna de Matías Arriola. Cuentan nuestros antepasados que de antes del arado y de la plantación lado, como un ritual sagrado, el campo desolado era una bendición. Pero un mal día todo eso cambió. Llegó la estancia y el patrón y la carnicería. Metros y metros de alambrado, pasamos a ser ganado, carne de exportación, plata para el estanciero, cuero para el zapatero, leche para el lechero. Entonces alguien exclamó: oro con huevo no es toro capón, vaca sin marca es libertad, dispuesta a dar pelea. Afilados, los ojos de costado para poder mirar quién viene por cualquier lado, si es vaca o ser humano, quién se come el asado, quién es el familiar. Ya somos miles y vienen muchos más rumiando juntos la canción. Voces Radio 87.7. En el aire hay voces. Un abrazo radiofónico por la memoria. Memoria, verdad y justicia. Voces por la memoria. Espacio de lucha contra la impunidad. Pocos minutos para las 20 horas, continuamos en Voces por la Memoria, espacio de lucha contra la impunidad. Vamos a saludar a algunas compañeras que nos están escuchando por la 87.7. Vamos a saludar a Anita Núñez, vamos a saludar a Romy, que acaba de ser mamá hace poquito tiempo con su bella beba Catalina. Y de paso, vamos a poner en alto las tetas de las mujeres de todo el mundo, porque amamantar es lo mejor que existe para los niños y para las madres. Así que para todo loco suelto que ande por ahí, o policía represiva que ande por ahí, queriendo prohibir que las mujeres amamanten a sus hijos, sepan que el tetazo va a ser masivo y universal. Así que vamos, Romy, con tu teta para Cata, vamos, Anita, y pasamos a escuchar la columna de nuestro compañero Matías Arriola, Resistiendo desde el Sur. Latinoamérica, la patria grande, construyendo la historia. Latinoamérica, la patria grande. Insistiendo desde el sur y en el sur. Insistiendo desde el sur y en el sur. Desde el sur. Latinoamérica. Insistiendo desde el sur en el sur. Latinoamérica. Insistiendo. Construyendo la historia. Bueno, acá estamos en esta pequeña columna que hoy se saca un poco el libreto, se sale el libreto y va a hablar de la Revolución Española. Que te saltaste el charco. Me salté el charco, pero no deja de ser algo también latinoamericano, ya que las brigadas internacionales viajaron mucho desde acá, de América Latina, y también antes y después de la Revolución Española se nutrió de mucho... españoles y españolas que estaban también en el camino revolucionario, principalmente anarquistas, pero también habían de otras tendencias revolucionarias, digamos. Y bueno, incluso uno de los cuadros, digamos, del anarquismo era Santillán, que era un argentino, que era, no es la línea que más a mí me parece más piola, pero sí, también incluso un argentino estuvo ahí dentro de las decisiones de ese momento revolucionario tan especial, que fue hace ya 80 años. Un 17 de julio fue que se levantó el ejército franquista, fascista de la época, y bueno, se llamó a huelga general para el 19, y en esa huelga general... se echó a los militares de Madrid y de España, y bueno, ellos se replegaron hasta Zaragoza. Y ahí es cuando empieza todo, digamos, lo que es la Revolución Española, también llamada Guerra Civil, que vamos a estar ahondando en eso. Y para empezar voy a leer un pequeño texto de George Orwell. George Orwell era un escritor, también revolucionario, integrante del POM, que era un... era más una tendencia trotskista o de comunismo más de izquierda, que fue solidariamente a España, y escribió libros también como 1984, que es el libro también conocido como el que da el nombre al reality Gran Hermano, que el libro dista mucho que de lo que es ese cosa. Ah, ¿no se basaba en eso? No, era algo bastante más interesante. Y también escribió Revolución en la Granja, y escribió un libro a partir de sus experiencias en la España revolucionaria, que se llama Homenaje a Cataluña. De este libro un extracto que les voy a leer, que muestra un poco lo que fue el proceso. Yo estaba integrado, más o menos por azar, la única comunidad de Europa Occidental donde la conciencia revolucionaria y el rechazo del capitalismo eran más normales que su contrario. En Aragón se estaba entre decenas de miles de personas de origen proletario en su mayoría. Todas ellas vivían y se trataban en términos de igualdad. En teoría era una igualdad perfecta, y en la práctica no estaba muy lejos de serlo. En algunos aspectos se experimentaba un prejusto de socialismo, por lo cual entiendo que la actitud mental prevaleciente fuera de índole socialista. Muchas de las motivaciones corrientes de la vida civilizada, ostentación, afán de lucro, temor a los patrones, etcétera, simplemente había dejado de existir. La división de clase desapareció hasta un punto que resulta casi inconcebible en la atmósfera mercantil de Inglaterra. Allí solo estábamos los campesinos y nosotros, y nadie era amo de nadie. Bueno, y para hablar un poco más de este tema, también queríamos hacer una entrevista a un compañero libertario, Manuel Velasco, no me acuerdo tu nombre, porque yo lo conozco y se llama Manolo, él en realidad. Y antes que para entrar en la entrevista, queríamos contar un poco también el proceso histórico que se vivía en ese momento, donde había terminado la Primera Guerra Mundial, se había conformado lo que hoy es la ONU, que en ese momento era la Unión de Naciones. Y bueno, muy criticado por muchos intelectuales y políticos como Einstein, por ejemplo, que decía que era una farsa y que humilló, digamos, de una manera que no iba a generar lo que buscaba la Unión de Naciones. En ese contexto es que Europa, de la Unión de Naciones, le da la espalda, digamos, el proceso fascista que hay, de intento fascista de derrocar la República, y entonces le niega todo tipo de ayuda en cualquier sentido a la España republicana, salvo México, que en realidad México se le mandó plata y medio que no mandó nada, y la Unión Soviética, que también jugó un papel importante dentro de la revolución, no muy copado desde mi punto de vista. Y por otro lado, los que no eran de la Unión de Naciones, o los que eran los castigados, que eran los fascistas como Hitler y Mussolini, le dieron un gran apoyo a Franco. De hecho, el primer bombardero que se hace es Guernica, que está la pintura de Picasso, que en su momento nadie la entendió hasta que fue realmente la guerra. Después de la guerra fue una gran obra, pero porque él vivió como español el proceso de Guernica y la Revolución Española, y el resto de Europa no entendía, bueno, esas cosas como ahora, digamos, que incomunicados. Bueno, Manolo, ¿cómo andás? ¿Cómo anda la gente? Acá estamos en Voces por la Memoria, y bueno, queríamos hablar un poco de la Revolución Española. Tú sé que estás también en una jornada que se van a realizar ahora en Córdoba, capital, sobre la Revolución Española y sobre una nueva organización anarquista, ¿puede ser? Sí, así es. Estaba transcurriendo ahora en este momento, justo el mismo tema que en programa. Bueno, en este pequeño bloque queríamos conversar un poco como para que no hable yo y boludece como siempre. Entonces, primeramente que te queríamos preguntar, ¿por qué es que a alguna gente le decimos Revolución Española y otros Guerra Civil Española? ¿Y vos qué pensás al respecto de esas dos maneras de interpretar la historia? Sí, en principio es como que se ha popularizado y se ha difundido históricamente el término de la Guerra Civil Española, porque en realidad los que reivindicaron la revolución fue una facción del movimiento antifascista, por ahí la facción más decidida y por ahí más o mejor organizada, digamos, del movimiento obrero, que fue el movimiento influenciado por el anarquismo, y la CNT, que era la Confederación Anarcosindicalista. Y desde el movimiento, digamos, obrero revolucionario de la CNT y la Federación Anarquista Ibérica, desde un principio se vio como una revolución, y no algo desligado, digamos, de lo que venía pasando antes, sino que hubo intentos insurreccionales en el año 32, en el año 33 y en el año 34, con los mineros asturianos. Todos fueron intentos insurreccionales para instaurar lo que ya se venía hablando y se venía hablando en distintos congresos obreros, que era el comunismo libertario. Entonces, ante la sublevación, el intento de golpe de Estado de los militares, las organizaciones obreras ya estaban prevenidas y ya tenían una idea de la sociedad o de las transformaciones que querían hacer, y se lo toman en ese sentido, digamos, de enfrentar el fascismo militar para hacer la revolución social y el comunismo libertario como finalidad, y siempre se entendió así, digamos. De hecho, los hechos que dan pie a ese hecho histórico de la Guerra Civil Española tenga un lugar en la historia, tiene que ver con la organización obrera de la CNT, que ya el 18 de julio está haciendo guardia en los locales sindicales, ya con toda la información de que los militares estaban por sublevar, y fue el movimiento obrero de la CNT el que empieza a buscar armas, a armarse, a exigirle armas a los gobernadores de cada a asaltar las armerías, y los otros sectores, digamos, más reformistas, que era la UGT, la Central Obrera Socialista, que tenía una pata en el gobierno, dudaban ante el golpe, dudaban mucho más ante la posibilidad de que el pueblo obrero y organizado se levantara en armas también, porque en algunos casos, digamos, esos políticos socialistas tenían más miedo a la revolución que a los militares. Manolo. Sí. Bueno, ahí contás un poco los momentos previos, digamos, de cómo se organizó la masa obrera en este intento de revolución que no triunfó, con un carácter anarcosindicalista, con mucho trabajo de los propios el proletariado. Pero bueno, mi siguiente pregunta es la siguiente: uno muchas veces escucha, incluso a compañeros, a gente, ni que hablar en la tele, digamos, usar el término de anarquismo como sinónimo de caos, de desorden, de vagos que solo quieren prender todo y no quieren hacer nada. Y entonces mi pregunta es, ¿qué pasó cuando, digamos, después de echar a los fascistas que tuvieron que replegarse en Zaragoza, qué es lo que hizo ese anarcosindicalismo, ese comunismo libertario al momento de esa primera gran victoria? Bueno, principalmente en Barcelona, en Cataluña, en la ciudad de Cataluña, principalmente en Barcelona, los trabajadores ya estaban organizados y ya venían organizando, como te decía, ya intentos insurreccionales previos, y tenían toda una organización de cuadros de defensa, que ellos llamaban, que era una organización por barrio, como una especie de célula con preparación militar. Preparación del uso de armas, digamos, no con la jerarquía militar, pero de esta forma, pero sí preparados, digamos. Y esa preparación, organización previa, es la que logra una organización en la lucha callejera del 19, 20 y 21 en la calle de Barcelona, que es la que logra derrotar el ejército. Obviamente que todo el pueblo se prende en esa y sale a las calles, y esa masividad, digamos, es lo que hace que derrotar a los militares. Pero sin esa organización previa, digamos, de preparación de años anteriores y de células barriales, hubiera sido imposible derrotar a los militares en Barcelona, y en Madrid pasa lo mismo. Sí, pero Barcelona parte en las primeras columnas hacia sí, digamos, hacia Zaragoza, y entonces en todo Aragón, digamos que en el camino, que es una zona más bien rurales, se van liberando de los fascistas, y ahí mismo los mismos sindicatos y las mismas organizaciones obreras y campesinas empiezan también a llevar a la práctica ideas que ya venían, digamos, discutiéndose en los congresos, que era esa idea de la autogestión, la idea de, pero, digamos, de la socialización de la tierra. Y ¿sí? concretamente, ¿querés contar un poco el proceso, digamos, de cómo las fábricas pasaron a control obrero y cómo se colectivizó las tierras, digamos, en todo el campesinado español? Que sería un poco eso de que no son vagos, digamos, los anarcos no solo salieron al frente, sino que también al otro día se pusieron a trabajar ya sin patrones, ¿no? Sí, un hecho, digamos, singular, digamos, era este. Por un lado, los referentes, los máximos referentes del movimiento obrero, del movimiento anarquista, anarco-sindicalista, a diferencia por ahí de otras organizaciones que se quedaron como dando directivas, los referentes del movimiento obrero anarquista fueron los primeros que marcharon al frente, fueron los que impulsaron, digamos, con las armas en la mano a que los otros compañeros tomaran la misma decisión. Y eso mismo se vio en cuanto a la organización. En los pequeños pueblos, los primeros que tiraron la idea de socializar las tierras fueron los compañeros que estaban organizados en los sindicatos, que eran anarquistas o anarcosindicalistas. Inmediatamente contagiaron a los trabajadores de la UGT, que era la central socialista, que en su plan no estaba ni por cerca, digamos, este tipo de comportamiento por fuera del Estado y por fuera del gobierno, pero de repente se vieron como desbordados y empezaron a tirar los alambrados, a destruir los registros de propiedad, a socializar toda la tierra, a organizarse en cuadrillas de trabajadores que iban rotando por los distintos campos, digamos, que se iban socializando, poniendo hasta trabajar en común, socializaron las herramientas, por cada cuadrilla de trabajadores empezaron a destacar delegados que, por después, lo que esos mismos delegados eran también trabajadores, digamos, no tenían una situación de privilegio, sino que después de terminarle el trabajo durante el día, iban y se reunían como delegados, y esos delegados eran rotativos. Esa organización era, digamos, venía ya funcionando a pequeña escala en los sindicatos, y por eso es que se pudo, digamos, reproducir. Y en las fábricas, en Barcelona principalmente, y en las otras ciudades industriales de Cataluña, los sindicatos hacen lo mismo. Primero toman las fábricas, después los pequeños talleres lo empiezan a funcionar para hacer talleres medianos o talleres más grandes, y todo empieza a organizarse desde la participación asamblearia en los sindicatos. Era una práctica que ya tenía el movimiento obrero anarcosindicalista, y por eso es que tan rápido lo logran hacer. Y por ahí un caso anecdótico, por ahí de lo más importante, digamos, es la creación de las industrias de guerra de Cataluña, que, digamos, todas las fábricas de armamento, la mayoría de las fábricas de armamento habían quedado del lado de los fascistas, y en el lado republicano no existían fábricas de armamento. Inmediatamente, sobre todo el sindicato de química y de siderúrgica, empiezan a organizar las industrias civiles para transformarlas en industrias de armamento, y empiezan a fabricar camiones blindados, hasta motores de avión, empezaron a fabricar pólvora, armamento de todo tipo, desde la industria civil, y eso lo hicieron propiamente los trabajadores desde los sindicatos. Después la alimentación, la carpintería, muchas ramas de la industria fueron socializadas. El transporte de Barcelona, por ejemplo, sí, pasó a manos del sindicato de transporte. O sea, el Estado prácticamente como se disolvió, quedó impotente, los sí, políticos, digamos, que estaban en el gobierno, aún siendo republicanos, quedaban impotentes ante esta organización que los trabajadores impulsaban, digamos. Bueno, Manolo, muchas gracias por la charla, y bueno, nos estamos encontrando próximamente. Bueno, un saludo ahí para la gente. Un saludo al libertario. Bueno, sí, un abrazo.

en la pasarela. Aunque me tire en el puente y también la pasarela, me verás cruzar el Ebro en un barquito de vela. Me verás cruzar el Ebro en un barquito de vela. 10,000 veces que los tiren, 10,000 veces los haremos. 10,000 veces que los tiren, 10,000 veces los haremos. Tenemos cabeza dura, los del cuerpo de ingenieros. Tenemos cabeza dura, los del cuerpo de ingenieros. Banderas italianas. En el Ebro se han hundido las banderas italianas y en los puentes solo quedan las que son republicanas. Y en los puentes solo quedan las que son republicanas. Los moros que trajo Franco en Madrid quieren entrar. Los moros que trajo Franco en Madrid quieren entrar. Mientras queden milicianos, los moros no pasarán. Mientras queden milicianos, los moros no pasarán. Sin voz. No hay voces. Radio 87.7. En el aire hay voces. Un abrazo radiofónico por la memoria. Memoria, verdad y justicia. Comenzamos a despedirnos de este último programa del universo Voces por la Memoria. Ahí está, ahí me estoy escuchando. Ningún inconveniente técnico va a impedir que nos despidamos. Bueno, este programa está realizado por un colectivo donde participan independientes, participa la cooperativa Voces, la cooperativa Malaya y Expresos Políticos. En el equipo de producción está Ana Núñez, Jimena Verazaró, Rita Juárez, Luis Alberto Gómez, Lucila Maraga. También en la operación técnica está Pablo Díaz Mayorga. En la columna Insistiendo desde el Sur está Matías Arriola. Miguel Ángel Godoy hace la columna Diarios de los Juicios. Y en la conducción está Gabriela Schaller y quien les habla, Ismael Fuentes Navarro. Bueno, nos vamos a ir despidiendo, no sin antes recordar que un 19 de julio, hace 37 años, triunfaba la Revolución Sandinista en Nicaragua. El Frente Sandinista de Liberación Nacional entró triunfante a la Plaza de la Revolución de Managua con un amplio respaldo popular, lo que representó la oportunidad de crear un país nuevo para los nicaragüenses. Y a modo de homenaje y de reivindicación histórica de los valores y la actitud que impulsaron a los jóvenes de moral altruista que lucharon contra un poder mucho mayor que era el del Estado oligárquico argentino, a todas sus fuerzas armadas, apoyado por la CIA y por las multinacionales, que luego financiaron el genocidio, es que vamos a nombrar a compañeras y compañeros que han sido asesinados y desaparecidos durante el mes de julio en el año 1976. Cabe destacar que justamente entre ellos se encuentra Ana María Lanciloto de Mena, que estaba embarazada. Ella junto a su compañero Domingo Mena estaban compartiendo la vivienda con Roberto Santucho, un reconocido dirigente del PRT, nacido en Santiago del Estero. Roberto Santucho también estaba en la vivienda junto a su compañera Liliana Delfino y Benito Urteaga. Los militares han reventado la vivienda, los han acribillado a balazos, algunos han muerto inmediatamente, otros después, otros han sido desaparecidos y todavía estamos buscando al bebé de Ana María Lanciloto de Mena y de Domingo Mena, porque ella estaba embarazada. Recordemos que el hermano todavía está esperando que aparezca su hermana. Entre los desaparecidos tenemos a César Antonio Minué, desaparecido el 16 de julio del 76, a Adán Díaz Romero, desaparecido el 16 de julio de 1976, a Cristóbal Solano Aldana, desaparecido el 17 de julio de 1976, a Adela Noemí Goyochea, desaparecida el 20 del 7 del 76, y no podemos dejar de mencionar a quienes los hemos homenajeado en el día de hoy, a los curas Gabriel Longueville y Carlos de Dios Murias, que han sido asesinados el 18 de julio del 76, y al laico Wenceslao Pedernera, que ha sido asesinado también el 25 de julio de 1976. Vaya para ellos nuestro humilde homenaje y reivindicamos absolutamente todas las banderas por las cuales ellos lucharon. Así que, querida audiencia de Radio Voces, los esperamos y los convocamos para el próximo miércoles a las 18 horas en esto que hemos dado en llamar Voces por la Memoria, espacio de lucha contra la impunidad. Hasta la semana que viene.